dichoso, que en su santo se encuentre gustoso y tranquilo su fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente. Te pondremos un laurel en la frente, con el oro y las perlas del mar. No más noche y en el lluvia. Y qué bonito lo bonito, no cabe duda. Dios bendiga aventuroso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que va usted a cumplir. Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto al saber que hoy es día de tu santo. Dios bendiga este día de placer. Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso, que en su santo se encuentre gustoso y tranquilo su fiel corazón. Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó. Este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo.